Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Y aquí ya en la última media hora aprendiendo a volar, se nos va rápido, ¿no? Ya tenemos que ir por 4 horas, me parece, ¿no? Bueno, podría ser. Sí, hablábamos del 8 de marzo, de tanta intensidad en la lucha, pero ni lo pudimos procesar porque al domingo siguiente, o sea, el domingo pasado, una brutal represión policial a los artesanos y artesanas de San Telmo. Hubo 23 personas detenidas, que estuvieron toda una noche detenidas. Después, el lunes, recién a las 3 de la tarde, comenzaron a recobrar su libertad y, como ya sabemos, ¿no?, con causas, con cargos, a quien lucha se le imputa resistencia a la autoridad, daños. Apenas había terminado la represión, me acerqué ahí a Defensa Independencia y me encontré con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que es artesana y nos contaba lo que sucedía y cómo comenzó este conflicto. También, ¿no?, que el gobierno de la ciudad quiere esas calles para hacer más negocios. Bueno, Mónica, estamos aquí en San Telmo después de una brutal represión y de una lucha que viene hace tiempo, ¿no? Sí, hola, ¿cómo te va? Sí, la verdad que viene desde hace 10 semanas debido a lo que todos ya saben, debido al tratado que hizo el adoquín, Gabriel Holguín y parte del adoquín, que es depende de la CETEP, con el gobierno de la ciudad y los anticuarios. El tratado se trataba de legalizar las cuadras, la cual nosotros estábamos peleando hace muchos años, pero hubo una trampa porque nos legalizaban la cuadra en el 700. En el 700 hay 300 artesanos, en esa cuadra 150 artesanos que hace 15 años que están peleando por lo mismo que nosotros, por la legalización. Nos daban esa cuadra, o sea que a esos artesanos le iban a sacar su fuente de trabajo, ¿no? Nos enfrentaron compañero contra compañero por un puesto de trabajo, lo cual nosotros dijimos que no lo íbamos a aceptar, que nosotros sí queríamos la legalización de nuestras cuadras, que era el 900, el 1000 y el 800. Bajo ningún concepto íbamos a sacarle el trabajo a ningún compañero. De ahí en más empezó una lucha pacífica, protesta, se nos reprimió ya anteriormente a esto, se nos reprimió, también fuimos golpeados, también fuimos agredidos, amenazados, nuestras cosas se decomisaron y venimos peleando. Hoy dijimos basta, nos hicimos oír. No sé si está bien o mal, pero son 10 semanas de no trabajar. Los que hicieron este acuerdo no dan la cara, ellos están trabajando, ellos trabajan porque trabajan sobre Chile en defensa. Y yo creo que no es justo. Hoy a ellos los protege la policía, a nosotros nos reprimen por pedir nuestro trabajo. Lo único que queríamos es trabajar dignamente en lo que sabemos. Somos artesanos, no ganamos la vida honestamente, queríamos nuestra fuente de trabajo y así nos responde el gobierno de la ciudad con represión, palos y 19 o 20 compañeros detenidos. Muchas mujeres golpeadas, hay una señora que está internada. Nada, yo quiero que esto se haga público, que se sepa, porque somos casi 300 artesanos que estamos en la calle. Sí, estoy viendo que hoy la protesta eran los paños, pero como simbólicamente pidiendo... Claro, nosotros hoy llegamos a un acuerdo, como ya te dije, después de tanta lucha, íbamos a armar paño, pero ya sabíamos que si decomisaban no íbamos a poner resistencia. Yo de mi parte iba, que si me llevaban el paño me tenían que llevar a mí. Yo no iba a ponerme a que me lleven el paño, hay compañeros que sí, que iban a dejar que los decomisen, pero primeramente que fiscalicen toda su mercadería. No fue así, la persona que vino no se dio a conocer, No se presentó, no quiso fiscalizar, sí quiso decomisar, sacar toda la mercadería. Obviamente que nos opusimos y bueno, ahí fue un forcejeo y ahí fue la primera represión que sufrimos, ¿no? Porque nos quisieron sacar, patearnos las cosas, pegarnos y bueno, esa fue la primera represión que fue acá. Fue allá en el 1000, perdón. Y bueno, de ahí en más nos vinimos para acá al 800, volvieron a reprimir. Volvieron a reprimir en el 700 y ahí en Defensa y Chile directamente nos encerraron y fue una cacería. Nos empezaron a cazar uno por uno. Sí, decías que también fueron hasta la otra parte de la... Sí, hasta... sí, porque también hay parte de la feria que está legalizada, que vos te vas a dar cuenta que dice gobierno de la ciudad, feria de gobierno de la ciudad, también han tirado puestos, la misma policía han tirado puestos, a los mismos feriantes le han pegado, han pegado a turistas, a una turista la han agarrado del pelo, la han arrastrado, y el mismo turista le decía yo soy turista y le pegaron con el palo ese que tiene, o sea, fue brutal y bueno, nada. Ahora estamos esperando a nuestros compañeros, que me parece totalmente ilegal, hace 2 horas que lo tienen en un micro, acá a media cuadra, que eso es totalmente ilegal, o sea, ellos ya tendrían que estar en una comisaría. Lo tienen ahí, están jugando con el desgaste de los compañeros, con el cansancio, no nos vamos a cansar, vamos a seguir acá y vamos a seguir a nuestros compañeros donde sea hasta que sean liberados. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate? La mata, qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. We'll be right back. estaban cantando Arbolito, que la tortilla se vuelva, y en tantos lugares que te se vuelva la tortilla, ¿no? Sí, totalmente, y hace un ratito nomás escuchábamos la voz de la compañera de Marieli Franco, cuando estamos a un día de que se cumpla el aniversario, un año de ese asesinato de él y Alexander, y estamos en comunicación con Aline Bauri. Ella es periodista, es brasilera, reside aquí en Buenos Aires, y queríamos eso, tus sensaciones y cómo está, ¿no?, el caso de Marieli. Hola, ¿qué tal? Claudia, Paulita, ¿cómo andan? Bien. Bueno, el caso de Marieli, justo ahora para la conmemoración del año, del aniversario de su ejecución, tuvo novedades ayer. Fueron presos dos sospechosos acusados de haberla asesinado, o sea, de ser los autores materiales sí, de la ejecución, ¿no? Uh-huh. Los que dispararon los 13 tiros, 4 de ellos le atingieron a Marieli en la cabeza, en aquel 14 de marzo de 2018. Uh-huh. Uno de ellos es vecino de Bolsonaro, vive en el mismo barrio privado de la zona oeste de Río de Janeiro, donde Bolsonaro vivía hasta mudarse a Brasilia. Uh-huh. No quiero con eso, por traslado automático, decir que Bolsonaro está vinculado al crimen, responsable de uh-huh. mi parte, pero me llama la atención algo. Durante toda la campaña presidencial, uh-huh. Bolsonaro estuvo todo el tiempo en su casa uh-huh. por el atentado a cuchillo que sufrió en las primeras semanas de la campaña. Uh-huh. En ese momento, la casa estaba fuertemente vigilada. Había presencia de muchas fuerzas de seguridad, había muchos periodistas ahí haciendo guardia, uh-huh. Había visitas de personalidades, de políticos. El asesino, el supuesto asesino de Marielle, no se tomó el trabajo de cambiar la dirección a una más discreta. Uh-huh. Esto me parece que habla un poco del grado de impunidad que hay cuando los crímenes son cometidos no solo por fuerzas de seguridad, sino también por las milicias. O sea, se supone los sospechosos de haberla ejecutada Marielle también están vinculados por la investigación a milicias, que son grupos de exterminio que también organizan el tráfico de drogas, el transporte ilegal, las conexiones ilegales de agua, luz, gas, televisión por cable, en muchas villas de la zona oeste de Río de Janeiro. Uh-huh. Zona de la cual Baja da Tijuca es el barrio más rico. Uh-huh. Y en relación a este hecho, lo que están capturando, si fuera real que son ellos, a los autores materiales. También hay una exigencia, tanto nacional como internacional, de que se encuentren a los responsables intelectuales. Exacto. La investigación sobre el asesinato de Marielle y de Anderson Gómez, su chofer, y el intento de homicidio de la asesora de Marielle, que sobrevivió, uh-huh. Fue separada en dos partes. Una parte se dedica a investigar la autoría material, que ayer fue la primera respuesta oficial que tuvimos a casi un año del hecho. Hasta ahora no había nadie preso ni ningún nombre ventilado con alguna certeza de su involucramiento en esa ejecución. Ayer fue la primera respuesta oficial que tuvimos sobre ese asesinato. Otra parte de la investigación, por separado, está dedicada a buscar los autores intelectuales, por las características que el crimen tuvo de ser un crimen de mando, por la investigación de la autoría material, da la sensación, digamos, hay indicios de que fue un crimen cometido por encargo, que no fue un crimen de odio, pese a que el comisario de la Policía Civil, que es la policía investigativa en Brasil, está en el ámbito de las provincias, ayer en la conferencia de prensa que dio para presentar los resultados, deslizó que podría tratarse de un crimen de odio, o sea, un crimen que el autor material estaría obsesionado con personalidades de izquierda y que habría investigado la vida de Marielle y de otras personas, entre ellas Marcelo Freixo, que es compañero de Marielle, ahora diputado nacional, y también de algunos militares que estaban al frente de la intervención militar federal bajo la cual se encontraba Río Janeiro en el momento de la ejecución de Marielle. Como si hubiese sido un acto aislado de alguien que estaba obsesionado con ella. Lo que muchos y muchas defendemos es que por las características del crimen, o sea, es un crimen que fue cometido por más de una persona, con que fue planificado minuciosamente, no se le puede decir que es un crimen de odio. O sea, el crimen de odio no, cometido por más de una persona en en trabajo colectivo, ¿no? Aparte de eso, en la casa del amigo de infancia de uno de los presos, justo que es Bolsonaro, del que es vecino, Bolsonaro no vive más ahí, pero él sigue viviendo. El 2 de marzo del año pasado, cuando se cumplían los 2 años del crimen de Berta, fue capturado uno de los autores materiales de su crimen. Como que el Estado que tiene... un guión y que, por ejemplo, tienen detectado quiénes son y esperan como la fecha, la fecha, porque sabe que esos días crece la demanda de justicia y trata de poder hacer esos crímenes en esas fechas para bajar las intenciones de y exigencias de justicia. No creo que recuperamos la comunicación. ¿Nos escuchás, Aline? Sí, las escucho. Ahí estaba Claudia reponiendo que a los 2 años del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, también justo en el aniversario encontraron a uno de los autores materiales, ¿no? ¿Cómo suceden estas cosas en todo Latinoamérica? Exacto, ¿no? Justo escuchaba a Miriam también sobre la persecución a militantes. Que sigue, pese a que por un lado institucionalmente trata de dar respuestas, especialmente en fechas en que llaman la atención, pero a la vez hay otros dispositivos que siguen persiguiendo militantes que levantan las mismas banderas de las personas que fueron víctimas de esa persecución antes. Yo decía que uno de los presos que era el vecino de Bolsonaro, en la casa de un amigo de infancia fueron encontrados 117 fusiles. Fue la aprehensión de fusiles más grande de la historia de la policía de Río Janeiro. En un momento en que el actual gobernador de Río de Janeiro fue elegido y subió mucho en las encuestas, después de aparecer al lado de una placa con el nombre de Marielle rota, diciendo ahora es Bolsonaro, tuvo la empatía de ir ayer a la conferencia de prensa y decir que era un crimen que debería ser juzgado, como si tuviéramos todos la memoria muy corta. Aparte de eso, en paralelo, refuerza un discurso que las policías deben entrar en las villas y atirar primero, preguntar después, que la política de seguridad pública en Río Janeiro se va a basar en palabras textuales, mirar a la cabeza y ¡pum! ¡Qué terrible! Frente a eso, aparece que la aprehensión de fusiles, de armas de fuego, de las que son más utilizadas en los confrontos, en las represiones, la más grande de la historia no se dio en una villa, se dio en el asfalto, como solemos decir, en la casa de alguien que era vecino de la actual presidente de Brasil. Para terminar, porque estamos ya con la hora encima, pero quería en un minuto por lo menos que veas qué presencia tuvo Mariel en este 8 de marzo en Brasil. Muy difícil, ¿no? Festejar un 8 de marzo sin recordarla. Primero porque era una representante, una referente del feminismo periférico, negro, era una mujer lesbiana, negra, villera, como dice lo que el audio que anda circulando, convocando para el acto de mañana. Entonces, claro que el 8 de marzo recordó y siguió exigiendo justicia, y la justicia completa significa el encuentro de los autores materiales, el encuentro de los autores intelectuales, y también seguir levantando las banderas que ella levantaba, o sea, por una ciudad que sea más justa para todas las personas, por una política de seguridad pública que no penalice, no culpabilice a las personas pobres, que no esté centrada en el confronto armado, en el conflicto armado, en la entrada de las fuerzas policiales, simplemente sin la entrada de otros mecanismos de seguridad pública, ¿no? La escuela, las redes. El 8 de marzo la recordó como lo que era, una luchadora que nos dejó mucho, pese al poco tiempo que nos dio el placer de convivir con ella. Y entonces mañana está la convocatoria en el Obelisco, ¿no? Exactamente, a las 18 horas en el Obelisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. ¡Acá! A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não pede. Estábamos recordando a Mariel y no queremos que termine el programa sin recordar a Lina Sánchez, la médica internacionalista nacida en Argentina pero que cayó en Kurdistán el 17 de marzo. Así que vamos a irnos con la voz de Lina Sánchez. Cuando hablamos de una sociedad libre, de la vida libre, de la democracia, de la sociedad ética y política, no es que lo pensamos de cero, sino que siempre partimos del pasado matriarcal de esa región de Oriente Medio. Tomamos como modelo la sociedad neolítica, que es algo parecido a lo que hacemos aquí en Latinoamérica con los pueblos originarios. No es como bueno inventar revolución de laboratorio, de proponer una sociedad que no existe, sino todo lo contrario. Nosotros decimos, nosotros no vamos a inventar una sociedad libre, sino que nosotros vamos a resaltar los elementos de que a través de la resistencia llegaron a hoy y a apoyar a generar una estructura organizada que permita que la sociedad en esa organización como conjunto, digamos, de lleno, de raíz, pueda organizarse autónomamente. Por eso es que siempre nosotros recurrimos al tema de lo neolítico y no es una cuestión de nostálgica, sino que nosotros partimos del hecho de que la sociedad natural, de que la naturaleza social es una sociedad democrática, una sociedad ética y política, una sociedad ecológica nucleada alrededor de la mujer, y que esa sociedad existió en la mayor parte de nuestra historia. Esta historia nosotros le llamamos civilización central, cuando el poderío del hombre, cuando el poderío masculino, patriarcal, comienza a organizarse, creemos que es el relato más corto de la historia de los seres humanos.